Es así, el día 27 de marzo, en conmemoración de los 50 años del golpe militar y conmemorando ese importante hecho acá en la Argentina, desde Matices de la Danza proponemos un espacio, un encuentro para conmemorar la memoria. Se va a llevar a cabo en la Sociedad de Fomento 12 de octubre a partir de las 22 horas. Un encuentro donde va a estar lleno de artistas locales, de la zona y alrededores, y bueno, artistas que se van sumando también a medida que se van enterando de este encuentro, así que seguramente vamos a tener la presencia de las chicas de Quimereando, el grupo Marea, un colectivo teatral, bueno, Matices de la Danza, el grupo El Rejunte, los Hermanos del Camino, y muchos artistas más locales que, bueno, que en este encuentro nos vamos a llenar de la memoria viva, sobre todo, y recordar aquel momento tan drástico y horrible de nuestra sociedad, y para que no nos vuelva a pasar. Ese es el fin del encuentro, conmemorarlo y escuchar las distintas voces vividas desde familiares, amigos, vecinos, que cómo lo vivieron en su momento, y seguir recordando que no queremos que vuelva a pasar más en nuestra sociedad. Se encara, digamos, desde la cultura, seguir manteniendo la memoria, ¿es así? Es así, desde la cultura, desde el arte, desde el cuerpo, desde las voces, seguir manteniendo viva algo que no nos puede volver a pasar como pueblo. La idea es que haya expresiones artísticas, pero también va a haber oradores, Sandra. Es un espacio libre donde uno puede compartir, hablar, charlar, cantar, y desde ahí vivirlo como un espacio de un encuentro. No es una peña folclórica, es más un varieté, porque hay un montón de variedades de cosas. Sí va a haber una cantina muy económica, para solventar los gastos que tienen que ver con este encuentro, y la entrada es libre y gratuita, así que eso también está pensado para que la sociedad pueda venir y expresarse y estar y compartir, abrazarse, llorar y conmemorar esto que no nos puede volver a pasar en todos los ámbitos, que nos ha pasado desde el arte, desde los desaparecidos, desde las mujeres, desde toda la parte que se vivió en aquella época. Conmemorar esto es para nosotros, desde el arte, desde la danza, desde la música, es decir, nunca más. ¿Va a haber familiares de desaparecidos, alguna entidad de derechos humanos? Sí, nosotros hemos invitado a todo en la sociedad, en el conjunto. No puedo asegurar que sí, que estén, pero sí, la invitación es colectiva a todo el mundo, y sí, ojalá que podamos tener el relato vivo hoy en la memoria de los que le ha tocado más en la sangre, ¿no? Si bien como sociedad nos toca y todavía nos sigue horrorizando lo que ha pasado, es muy importante a veces escucharlo de sus mismos miembros que hoy sienten esa ausencia. Así que reitérame día y horario, y obviamente entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita el 27 de marzo a partir de las 22 horas en la Sociedad de Fomento 12 de octubre, que quedan del Carmen 50.